Nosotros trabajamos en investigación y en docencia, pero esta temática de los perros sueltos la trabajamos enmarcados en los proyectos de extensión universitaria. Proyectos de extensión se caracterizan, por una parte, porque son multidisciplinarios y porque abordan alguna problemática de la sociedad en la que vivimos. Una característica es que incluyen muchos alumnos, entonces también son de alguna formación más integral para el alumno, digamos, no solo en la disciplina, sino que se van metiendo en lo que son las problemáticas sociales, conocen los barrios, digamos, tienen un montón de criterio y muchos beneficios para la formación de los alumnos, ¿no? Ahí en el laboratorio de parasitología, que es donde yo trabajo, siempre nos habíamos dedicado a parásitos de organismos de animales silvestres, ¿sí? Sobre todo animales acuáticos, de peces, de crustáceos, de aves, de moluscos, de acá del Parque Nacional y de la Patagonia. Como se va entremezclando lo que es la investigación, la docencia y la extensión, nosotros empezamos a dar una materia optativa para la licenciatura, que era la materia de parasitología. Y ahí teníamos que dar un trabajo práctico con los alumnos, donde una de las temáticas que había que enseñarles era hacer análisis para buscar huevos de parásitos en meses, digamos, ¿no? Enseñando la técnica, lo que se me ocurrió es que digamos, bueno, vamos a buscar caca de perro a los barrios, la llevaremos al laboratorio y ahí enseñamos el proceso de la técnica para buscar los parásitos. Y claro, cuando empezamos a enseñar esto y le traíamos las muestras al laboratorio, veíamos que en las cacas de los perros de Bariloche encontrábamos muchos parásitos, ¿sí? Y eso nos llamó la atención y no había datos, no había datos de nada en Bariloche, no había datos ni de la cantidad de perros, ni si los perros tenían enfermedades que podían transmitir a las personas o ser perjudiciales para la salud del propio perro, ¿no? Así que surgió ahí la idea de seguir investigando un poco más qué estaba pasando con eso y, bueno, surgió la posibilidad de hacerlo como un proyecto de extensión. Así que nos juntamos con gente de enfermería, con gente del departamento de estadística, con gente del departamento de zoología y nos contactamos, veníamos trabajando hace un tiempito con gente del hospital y gente de la URESA, que es la Unidad Regional de Sanidad Ambiental de la provincia de Río Negro, que se vendría a ser Salud Pública Veterinaria de la provincia de Río Negro. Yo hoy quería destacar la importancia de que haya decisiones políticas de financiar este tipo de proyectos, ¿no? Que, bueno, ahora, por ejemplo, no se han largado los llamados a concurso para estos proyectos. Mira, el primer proyecto lo hicimos, nos centramos nada más que en los barrios Nahuelhuey y Malvinas, porque trabajábamos con gente del centro de salud del barrio, que se llama Ojos de Agua, y bueno, ahí surgió, como había una pasante veterinaria que estaba haciendo también su trabajo ahí en el centro de salud, y nos contaba las problemáticas de los perros, nos abocamos a ese barrio. Así que primero hicimos un relevamiento de los perros del barrio a través de encuestas en las casas, y hicimos varios muestreos de heces caninas y relevamos bien los parasitosis que había en el barrio. No solo que había muchos perros por vivienda, sino que la mayoría accedía libremente a la calle, digamos, de todos los perros. Y que había perros positivos para un parásito que se llama Echinococcus, que produce la hidatidosis. No sé si conoces la enfermedad de esta, la hidatidosis. Es una enfermedad que transmiten los perros a las personas, pero que los perros pueden adquirir este gusano comiendo vísceras crudas de ovejas o de chivos. Y eso es algo que ocurre, o bien ocurre en el campo, o bien la gente tiene prácticas rurales en los barrios y trae ovejas o chivos a los barrios y las faena ahí mismo, ¿no? Se hace faena domiciliaria. Trabajamos después haciendo parasitaciones masivas en el barrio con Uresa, con la gente de Uresa y del hospital. Después de eso, entonces surgió a ver qué pasaba con el segundo proyecto. No se hizo un censo total, eso siempre lo aclaro, porque la gente cree que censamos todas las casas de Bariloche. No, se hizo un muestreo teniendo en cuenta, ellos tomaban radios censales que se usaron en el censo de 2010, y a partir de ahí, de acuerdo a estratos sociales y de niveles de educación, se dividieron en 5 estratos sociales y se tomaban 5 radios censales de cada uno de estos estratos. Y entonces íbamos a esos radios y encuestábamos todas las casas, tomábamos muestras de materia fecal de esos radios censales elegidos. Y también hicimos conteos de perros sueltos. Recorríamos 30 cuadras y íbamos contando cuántos perros sueltos veíamos. Y también vimos que hay, no solo el barrio Nahuelhuey Malvinas tenía heces positivas para la hidatidosis, sino que hay otros barrios de Bariloche que también la tienen. De acá, desde el centro hacia el oeste, se hicieron muchos barrios de la ciudad. Lo que se estimó es que hay unos 60.000 perros con dueño en Bariloche, y como nosotros trabajamos con esta población de perros con dueño, los perros sin dueño no los pudimos regar porque lo hicimos a través de encuesta, digamos, ¿no? Un dato interesante que es que la mitad de esos perros, digamos, sus dueños reconocen que acceden libremente a la calle. O sea que tendríamos unos 30.000 perros circulando por la vía pública en Bariloche, digamos. El hecho de que tengan parásitos sí está muy influenciado porque el perro acceda libremente a la calle, porque el perro que accede a la calle puede contagiarse de otros parásitos de las heces de otros perros, ¿no es cierto? Eso sí influencia. Pero en el caso de la hidatidosis en particular, Tiene que haber, sí, una alimentación del perro con vísceras crudas de ovejas o de chivo. Una parte de los objetivos de estos proyectos también fue difundir estas prácticas de cuidado responsable de mascotas, sobre todo de perros. Y bueno, así es que estamos dando cursos a docentes a través del Instituto de Formación Docente Continua. Esa es otra de las instituciones que también participan. Entonces estamos dando capacitaciones a docentes, vamos a dar charlas a las escuelas. Hicimos algo muy interesante, fue una obrita de teatro que se llama Fido, un perro cuidado, que la presentamos en las escuelas. Y eso tiene mucha llegada a los más chiquitos, ¿no? Porque esa ahorita era para gente, los chiquitos de jardín de infantes y los primeros grados de primaria. Y bueno, ahora vamos a presentar un stand en el SCUM. En el SCUM está la semana del idioma abierto, no sé si sabías. Científicos de la universidad presentan su trabajo y nosotros vamos a tener un stand con las parasitosis, mostrando las parasitosis de los perros y eso. Algunas de las escuelas con las que fuimos a darles los cursos y los talleres se engancharon mucho a trabajar con el tema. Y un ejemplo es la escuela de Villa Los Coihues, que hicieron un trabajo bastante importante con eso de Luján. Trabajaron durante todo este año e hicieron una presentación en la sala de prensa de la municipalidad hace un mes atrás, más o menos. También con los docentes de ahí de la escuela trabajaron el tema y lo llevaron a Feria de Ciencias, a la Feria de Ciencias local, y pasaron a la instancia de Feria Zonal o Regional, que se va a hacer creo en Las Grutas. Así que, bueno, hay algunas escuelas que sí lo tomaron muy en serio. ¿Por qué? Porque tenían una problemática instalada en la escuela con los perros, ¿viste? Por ejemplo, la escuela de Villa Los Coihues tenía problemas de que había perros, entraban al patio libremente de la escuela y habían tenido chicos mordidos por perros. Sobre todo, además, generan conflictos, porque los perros rompen la basura del vecino, muerden a alguien. Eso nos llamó muchísimo la atención, la cantidad de mordeduras de perros que, registrándolo con las encuestas, ¿no? No imaginaba que había tanta gente mordida. Bueno, de hecho fuimos a averiguar al hospital, a ver qué registros tenían, y en el hospital hay 500 casos anuales registrados, lo que es más de un caso por día. Mi nombre es Gustavo Biosi, yo trabajo en la Universidad del Comahue, acá en Bariloche. Soy docente en la carrera de licenciatura en biología, soy investigador de... Voces al margen.